se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Yo digo yo, si se enamora me muero, muchacho. ¿Cómo dice? Si se enamora de mí, ella, si se enamora. Oye. Si se enamora de mí, ella, si se enamora. Tanto tiempo sin amor. Y mira ahora, mira ahora. Si como tengo. Mí, ella, si se enamora. Oye. Si se enamora de mí, ella, si se enamora. Ya.